Es viernes y esta melodía ya tiene nombre. Estamos hablando que viene con nosotros Corina a traernos esa agenda cultural. Buenos días, Corina. Buenos días, Marina. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, la verdad, no me voy a quejar. Muy bien, ¿has ido a muchas de las cosas que nos contaste la semana pasada? Alguna de ellas, no todas, pero algunas sí. Muy bien, ¿y para esta semana qué nos traes? Pues tenemos para el viernes, bueno, para el viernes, para hoy, en el Teatro Victoria, como todos los viernes, el Teatro de Aficionados. En este caso, de la mano de Tirinto and Company, con la obra La Decente, de Miguel de Miura. El precio, 5 euritos en taquilla. Y es que por 5 euros, ¿quién no va al teatro, verdad? Merece la pena. Seguimos con El Salvador, a las 8 de la tarde, y tenemos dos cositas muy curiosas dentro de la organización Always Elvis. A ver, cuéntanos. Por un lado, hacen la presentación de una nueva iniciativa que se va a llamar el Círculo de las Artes de Talavera. Uh-huh. Y por el otro lado, tenemos la entrega de certámenes de relato corto y de cómic Ciudad de Talavera. Uh-huh. Es decir, a la gente que la entrada es libre y que se animen a pasarse por allí. Hasta completar aforo, sí, que merece la pena, porque además para el círculo también están pidiendo colaboración de la ciudadanía, así que eso se acerquen. Es, eso es. También recordamos, como siempre, que en la biblioteca José Hierro, a las 6 de la tarde, tenemos Cuentos del Mundo con Marta Marco, para niños a partir de 3 añitos. ¡Qué bonitas son! Pues sí. ¿Y empezamos el fin de semana? Empezamos el fin de semana dándole al coco, a la mente, porque el sábado tenemos en el Teatro Palenque, a las 8:30, Más allá de la imaginación, con Anthony Blake, famoso mentalista. Mago. Sí, mago, mentalista, algo así. Se supone que es un repaso por sus 29 años de carrera. Y él nos dice una frase muy mítica suya, que es: todo lo que has visto ha sido producto de su imaginación. No le dé más vueltas, no tiene sentido. Es como vivir en un sueño, entonces. ¿Y seguimos? Seguimos con el Museo Etnográfico, a las 6, una ruta turística que se llama Talavera Gótica. Y el punto de encuentro es la oficina de turismo. Así que todo el que quiera ir antes de las 6, claro, porque si a las 6 empieza la excursión, hay que ir un poquito antes. O hay que llamar antes también, pues se puede llamar y reservar, ¿no? Sí, pero bueno, que si ves que no te has quedado, o sea, no has podido acceder a la ruta, pues a esa misma hora, en el Museo Etnográfico, tienes una masterclass de cultura culinaria. Así que si no te da tiempo a llegar a una cosa, pues a cocinar. Efectivamente. Recordamos, como siempre, en la biblioteca José Hierro, a las 11:30, tenemos un taller de inglés. Ese que nos gusta a nosotras. Eso es, eso es. No, pues este tiene que estar curioso solamente por el nombre, porque es Ruta 66. En español. Sí, bueno, yo lo digo en español. Dejamos el sábado atrás y vamos con el domingo 24. El domingo 24 tenemos en el Museo Etnográfico, para los peques, una masterclass de cultura culinaria. El sábado era para los papás y el domingo para los más enanos de la casa. Seguimos cocinando entonces. Y cómo no, el domingo 24 tenemos una gran cita en el Teatro Palenque, de la que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, con Enclave de Amigos 3, el concierto de Enclave Maestoso. Mira. Esto me suena, ¿eh? Por aquí suena un violín, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Y un piano? Sí. Y un chelo. Qué buen oído tengo, ¿eh? ¿Has visto? A ver. Bueno, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, ¿verdad? Sí, porque yo creo que nadie mejor nos puede explicar lo que estamos escuchando, ni lo que podemos escuchar este domingo 24, que el señor Benjamín Nava. Buenos días. Ay, señor. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Marina. Buenos días, Corina. Un placer tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Un honor. Nada, un honor para mí que me hayas invitado. Bueno, cuéntanos en qué va a consistir ese concierto que nos vais a dar el domingo en el Teatro Palenque. Pues el Teatro Palenque el domingo recibirá en clave maestoso la tercera edición de un concierto que hacemos, se convierte un poco en un concierto anual, ¿no?, que venimos haciendo, donde la gente podrá disfrutar un poco de la música que hacemos nosotros, que es una base de música de cámara, pero también en esta ocasión, como solemos hacer en otras ediciones, con artistas locales que son también buenos en su disciplina, y entonces nos aprovecharemos un poquito de ellos para que la gente disfrute con un repertorio un poquito más amplio. Uh-huh. Bueno, pues una cita que no podemos dejar pasar, ¿eh, Corina? Yo no me la voy a perder, así como te lo digo. Pero ya que estamos aquí con Benjamín, me gustaría que nos contase más, ¿no? Eso, más cositas, porque un evento de estas características lleva muchísimo trabajo detrás. Muchísimo, muchísimo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, sarna con gusto no pica, como digo yo. Sí que es verdad que requiere de mucho trabajo y también requiere de mucho apoyo, ¿no? Por eso, sí que es verdad que a lo mejor ahora en este caso la cabeza, ¿no?, pensante la pongo yo, ¿no? Pero tenemos un gran equipo alrededor, en materia tanto músicos como para imagen, como para, bueno, luego después mismamente en el teatro, ¿no? Tiene que estar todo un poco de la mano, ¿no?, para, claro, que esto salga adelante, y por supuesto el público, que es los que nos quieren un poco ver, y de ahí surge un poco la idea de hacer este concierto, ¿no? Porque nosotros en nuestro trabajo siempre solemos actuar en muchos eventos que son privados, ¿no? Pueden ser bodas, pueden ser actos institucionales, pueden ser para asociaciones, tal, pero bueno, que normalmente no es un acceso público, ¿no?, para todos. Y de ahí surgió, porque la gente tenía ganas de vernos y qué mejor manera que coger y presentar nuestra música en los teatros de nuestra ciudad. ¿Cómo nace Enclave Maestoso? Pues Enclave Maestoso nace de la inquietud de unos jóvenes músicos que decidieron un poco acercar la música de cámara a la gente, ¿no? Es un poco la música que más nos gusta a nosotros, no es el estilo solamente clásico, sino que también se hace música moderna, bandas sonoras de películas, un poco cualquier canción que se nos venga a la cabeza que se pueda adaptar a nuestra formación, y eso, pues presentarlo y acercarlo a la gente, que mucha gente parece que no lo conoce, ¿no? Entonces esa es nuestra primera aspiración, ¿no? Bueno, es que yo creo que se conoce lo que es una banda, lo que es una orquesta. Muchas veces la música de cámara como que nos queda un poco lejos ya, ¿no? Bueno, sí, sus orígenes son muy antiguos, claro. Esto es cuando se tocaban las cortes, ¿no? Pero, entonces, es por eso, por la formación que tenemos, también es una formación pequeña, ¿no? Normalmente cuando trabajamos la mayoría de las veces como cuarteto o como trío. Entonces, bueno, nosotros incorporamos dos violines, un clarinete y un violonchelo, que puede ser que cuando nos ven pues parece que es un corte como si fuera un cuarteto de cuerda, pero tenemos ahí el punto del viento que nos permite ampliar un poco el repertorio y cubrir un poquito más. ¿Qué tipo de música os gusta más interpretar? La música, bueno, has dicho que interpretéis un poco de todo, pero ¿qué es lo que más os gusta? Sí, nos toca interpretar de todo porque al final, pues tanto clásico como lo que más se demanda en ciertos eventos, pero lo que a nosotros nos llama más la atención luego, y que a la gente es lo que más también le gusta y le descuadra un poco, ¿no? Porque al vernos así con la pinta, con el violín, tan trajeaditos, tal, sí que se echan en cabeza rápidamente que vas a tocar música clásica, el Ave María o el canon o cositas así, ¿no? Pero a nosotros lo que nos gusta más es versionar canciones pues actuales. Tenemos en el repertorio cositas como Coldplay, los Euro, Metallica, Adele, David Guetta, Avicii. Tenemos un poco que podemos estar tanto en una misa como en la discoteca, o sea que... En una misa como repicando. Prácticamente, sí. ¿Qué te iba a decir? En este concierto, ¿qué vamos a tener oportunidad de escuchar en el repertorio? Pues en este un anticipo, un regalito. Nos voy anticipando un poquillo. Sí que es verdad que hemos anunciado ya por diferentes medios los colaboradores con los que vamos a contar, con lo que la gente ya se puede hacer una idea de ciertos temas, ¿no?, que van a salir. No el tema en sí, porque eso lo verán allí in situ. No queremos adelantar el programa, pero sí que la disciplina en la que ellos son buenos, ¿no? Porque contaremos, por ejemplo, con el apartado de danza con Ana María Casado, Ani, de la Escuela de Artes Escénicas Alma, ¿no? Que mucha gente la conoce y sabe que en su disciplina es muy buena. Pues Así nosotros contaremos con ella en esa parte de danza, la cubriremos, que normalmente no trabajamos en ese aspecto, ¿no? Luego también el tema de la percusión, también vamos a tener un amiguete, ¿no? Que él es muy bueno con el cajón, se llama Víctor Pérez Burcio, que él también estará con nosotros ese día acompañándonos. Uh-huh. Y luego pues también queremos incorporar en este voz, ¿no? Un tema con voz, que eso ya se encargará María Benito, que canta maravillosamente, es una chica muy joven, está muy ligada a la Escuela Mozart de Talavera, y ya veréis cómo es impresionante. O sea que... Qué bien. Bueno, ¿para qué te lo voy a preguntar, no? Iba a decir, ¿en serio me vas a hacer esa pregunta? Pues, claro que voy a estar ahí. Porque vamos, si tenéis una fan número uno, es aquí nuestra amiga Corina, sí, ¿eh? Sí, sí, nos consta. Nos agradecemos muchísimo, siempre está ahí, a pie del cañón. Entre músicos hay que apoyarnos, claro que de sí. Toda la vida. Vamos a escuchar un poquito de vuestra música, si os parece. Vale. Corina, ¿tienes alguna pregunta más que hacerle a Benjamín? Solo decir a la gente que quedan poquitas entradas, pero que todavía tienen la oportunidad de ir. Que tienen sus puntos de venta en Grupo Alevén, en Peluquería París, en La Creme y en el propio Teatro Palenque media hora antes de la función. Que seguramente media hora antes ya no quede ninguna, así que... Bonita y media. Bueno, hora y media, pero me da lo mismo. Seguramente hora y media no quede nada, así que mejor si son un poco previsores, porque es verdad que ya quedaban pocas entradas, ¿no? Eso, y nada, lo único decirle a Benja que si quiere aprovechar la ocasión para invitarnos. Para contarnos algo más, para agradecer, porque sé que hay mucho curro detrás de todo esto, sí, como ya había dicho antes. No puede faltar, hombre, no puede faltar. Esto además se compone, aparte de cuidar mucho los detalles musicales, ¿no? Y lo que en torno al grupo se exige, pues también cuidamos siempre mucho el aspecto estético, ¿no? La gente que nos conoce nos ve siempre que intentamos cuidar eso, se nota, ¿no? Entonces también contamos con una parte muy importante en esto de la estética, ¿no? Aparte de la imagen corporativa, que es la que ha desarrollado, es Vanessa Sánchez, es la pajarraca, ella, no sé si muchos os suena el nombre, que ella se encarga de hacer pajaritas personalizadas. En este caso, la imagen corporativa y todo lo que es el cartel, etcétera, etcétera, ha corrido de su mano. Y para el concierto nos tiene preparada una sorpresita. En lo suyo es espectacular. Yo hasta ahí puedo leer mucho, no puedo deciros más, pero es espectacular, ya lo veréis allí. Bueno, haz muchas fotos, Corina. Sí, es que estamos rodeados de grandes artistas, cada uno en lo suyo. Eso, ¿verdad, Benja? Hay que difundir el arte en todos sus aspectos. Yo creo que Dios los cría y nosotros nos juntamos. Eso es verdad. Solamente decir a la gente que el que quiera todavía tiene una oportunidad y que no se lo pierdan porque merece mucho la pena. Pues yo no me resisto a dejar esta musiquita, así que la vamos a dejar de base para continuar con nuestra agenda. Muchas gracias, Benjamín. A vosotros. Pero te invito a que te quedes aquí mientras terminamos. Encantado. Muy bien. Es tu turno, Corina. Ya, bueno, te has quedado ahí ya, claro, pensando en el domingo. Me he quedado efectivamente pensando en el domingo. Pues nada, aterriza de nuevo y llévanos al lunes. Es que ¿sabes lo que pasa? Que los lunes son tan lunes. Tan lunes, ¿verdad? Que no apetece ni decirlo. A pero lo mejor sí. Es que no hay nada. No, sí. Bueno, que hay. Siempre está témpora. Sí, sí, siempre nos queda la témpora. El lunes 25 tenemos el 35º ciclo de conferencias de arte que viene rodando durante todo este mes de febrero. En este caso, la conferencia trata de Goya y la pintura del siglo XVIII, costumbrismo, paisaje e historicismo. Animo a la gente a que vaya, que es muy interesante y es gratuito. Recordamos, como siempre, las actividades de la Biblioteca José Hierro. A las 7 tenemos la presentación del libro del profesor Fulgencio Castañar, El cura Mora, que el libro tiene miga, ¿eh? Porque es trata de un sacerdote liberal y republicano en la España del siglo XIX. Pues sí. ¿Cómo te has quedado? Pues que tiene que estar muy bien. Muy interesante, ¿no? Y bueno, también en la Biblioteca José Hierro, de este lunes 25 al miércoles 27, de 10 de la mañana a 12, tenemos el taller de iniciación a Internet para personas que no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de Internet. Se pueden acercar a la biblioteca y rapidito, porque hay 16 plazas solamente. Sí, y rapidito porque ya casi no quedan plazas, que ayer hablamos con Olga Sotoca y está ahí. Con ello terminaríamos el lunes y vamos al martes 26. Y como cada martes y cada miércoles, tenemos a nuestros amigos del Cineclub Mariana en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Sala Carmelo Castilla. En este caso, cine de estreno, un drama familiar, que en este caso la película es española, de Ramón Salazar, que se llama La enfermedad del domingo. La enfermedad del domingo, ¿y cuál es esa? La de que no quieres levantar el lunes. No sé cuál será la enfermedad del domingo, pero siempre se suele curar con sofá. Seguro, y manta, y buenas palomitas. Eso, eso. Que no, hombre, que no hay que ser tan vago, que hay que aprovechar la vida. Bueno, continuamos con el miércoles 27. Pasamos del cine de estreno del martes al cine clásico del miércoles, con una película estadounidense de Anthony Mann, llamado El hombre de Laramie. Yo es que cuando he visto lo de Laramie digo, esto es lo de los cigarrillos. Ni idea, una marca de cigarrillos. Tiene toda la pinta, porque la película es un poco así del oeste. Tiene toda la pinta. Y ya vamos a por el jueves. No. Vamos a por el jueves. Si tenemos un montón de actividades en las bibliotecas, que no nos cansamos con las actividades de las bibliotecas. Tenemos por una parte, en la Biblioteca Niveiro, a las 7, una charla de nutrición, Los mitos en la alimentación, por Miriam Alía Moreno. De Niveiro pasamos a la José Hierro, a las 6:30, tenemos la presentación de la novela de Nelly Ortiz, El destino. Y de la José Hierro nos vamos a la Biblioteca García Lorca, que es una biblioteca como de usos múltiples. Y de 5 a 6 tenemos un taller de máscaras de carnaval y pintacaras para niños de 4 a 10 años. Qué bonito, cómo me gustan a mí esos talleres. Es que tenemos es que luego salen los niños tan monos. Claro, y es que tenemos el carnaval a la vuelta de la esquina. Además que sí. Buen puente, se van a pillar los niños. Dejamos atrás el miércoles 27 y nos vamos al jueves 28, que tenemos en la Biblioteca García Lorca, lo mismo que el miércoles, pero en este caso es para niños de a partir de 4 años e ilimitada edad. Uh-huh. De pues las pintacaras, las máscaras de carnaval, vamos, modo carnaval on. Ya nos estamos poniendo. Y para terminar el jueves tenemos a las 8 de la tarde en El Salvador la presentación del Ateneo de Talavera y Comarca. Sí, efectivamente, estuvimos hablando aquí en Oís Radio con José Luis Prados, que es una de las personas de las que surge esta iniciativa de formar este Ateneo, que ya tuvo, ha tenido varios intentos de formarse desde hace más de 100 años, incluso la primera vez que se intentó formar y todavía no había conseguido coger forma, y ahora parece ser que por fin va a tener su razón de ser. Este Ateneo pretende ser un punto de encuentro, pues lo que eran los Ateneos de antes, ¿no? Que la gente iba a debatir, a hablar, a exponer sus cosas, a hacer propuestas, y bueno, y de ahí irán viendo qué cosas se pueden ir haciendo y qué cosas no. Invitaban a toda la comunidad de Talavera a asistir a esta presentación, porque bueno, pues necesitan gente, claro, gente que esté interesado por la cultura, por el arte, bueno, pues todo el patrimonio, todo lo que tenga que ver un poco con el movimiento cultural que se está teniendo en Talavera. Talavera y comarca, ¿eh? Sí, la verdad es que me parece una iniciativa fenomenal, porque si se llega a un consenso, o sea, lo único que puede pasar es que se engrandezca Talavera mucho más, contando con gente de todos los estilos, de todas las culturas, de todo tipo de, uh-huh, de formación artística. Eso lo único que puede ser es bueno para Talavera. Por supuesto, es otro atractivo más. Y bueno, y con esto terminamos la semana. Sí, No sin antes recordar a la gente que hay exposiciones que tenemos activas durante todo este mes, como es nuestra famosa Atémpora, que está hasta finales de marzo, y también tenemos la que organiza Educaixa, que está en el Prado, que es hasta el día 28, hasta este jueves 28, con la exposición de Mieles y el cine de 1990. Así que para el que no haya tenido oportunidad de ir todavía, está a tiempo hasta el jueves 28. Yo no he ido todavía. Bueno, pues con esto terminamos nuestra agenda. Os doy las gracias. ¿Y de qué? Benjamín, gracias otra vez. ¿Y de qué? Y Corina, también, muchas gracias. De nada. ¿Qué os parece, si me permitís, que terminemos esta agenda con una música muy especial? Queridos oyentes, señoras y señores, con ustedes, Corina. Muchas gracias a los dos. De nada, Marina, a ti. Sentir.